Esta canción es solo para ti y es un secreto entre tú y yo. Fruto del sueño, de la ilusión de un día. Una mirada, un beso sin besar, un par de copas de champán, la luna llena con el corazón vacío. Cada vez que suene esta canción podremos ir con la imaginación paseando solos por París en el otoño. Si los sueños son para soñar, no hay razón que me prohíba amar, aunque no sé si tú soñaste igual que yo. Esta canción es solo para ti, será el testigo de excepción, será el cómplice de nuestro amor secreto. Mirada, un beso sin besar, un par de copas de champán, la luna llena con el corazón vacío. Cada vez que suene esta canción podremos ir con la imaginación paseando solos por París en el otoño. Si los sueños son para soñar, no hay razón que me prohíba amar, aunque no sé si tú soñaste igual que yo.